Desde los suburbios de este municipio, donde cada personaje tiene su principio. Hay menorcitos que si no están en el salón de clase lanzando taquito, están por ahí jubilados fumando con un culito. Otros se levantan tempranito bañándose con tobito, se toman un cafecito y salen con apetito a ganarse los churupitos como sea, porque aquí entre cantadores se canta y entre machos se guapea. Amarrando la yegua al palo, ya que somos pequeños indefensos en un mundo grande y malo, donde el que lee sabe mucho pero el que ve sabe más, y donde la vida pasa como estrella fugaz. ¿Dónde coño está el calor humano de la gente? Porque se respira tanta maldad en el ambiente. Pónganse unos lentes y miren para el frente. Es evidente que por eso se están matando en continente. Pero si la gente fuera un poco más consciente y pensara con esos cuatro dedos de frente, todo sería excelente. Vivieran felizmente y finalmente no hubiera en el mundo tanto doliente. Pasa el policía acostado, pero ojo pelado, que a veces la pelota nos da un mal bounce. Bounce, mueve el mouse antes de que se te quede el ascensor trancado por un tal ficompao y seas tú el perjudicado. Cojan datos, que a veces en la calle hasta de un papel sucio uno necesita para limpiarse el zapato. Cada bóveda tiene su clave y el inteligente es aquel que sabe utilizar lo poco que sabe. Así funciona, inspeccionan la zona, cuestionan, accionan, reaccionan de Tony. Bam, bam, corona, porque cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja, el cuerpo sigue a la mente y la aguja marca la luz roja. ¿Dónde coño está el calor humano de la gente? Porque se respira tanta maldad en el ambiente. Pónganse unos lentes y miren para el frente. Es evidente que por eso se están matando en continente. Pero si la gente fuera un poco más consciente y pensara con esos cuatro dedos de frente, todo sería excelente. Vivieran felizmente y finalmente no hubiera en el mundo tanto doliente. Well, antiel estuve pasando las de Caín y Abel, pero como no hay mal que dure 100 años en este plantel, bueno, tipo tranquilo que la aguja cose. Y mala leche si lo que hago le molesta a voces. Yo, palabras no me faltan pa' los agua fiesta, que se tomen un trago y que lo anoten todo a mi cuenta. Que Apache no se dará por vencido, cantar será pan comido, porque no estaré metido donde no soy bienvenido. Le pichicote, le sigo dando a los chichichiquilotes que se crecen porque en tarima arman un despelote. Son puro cambur y peón, que tengan rifles y nipples. Gracias por todo y que Dios le pague el triple. ¿Dónde coño está el calor humano de la gente? Porque se respira tanta maldad en el ambiente. Pónganse unos lentes y miren para el frente. Es evidente que por eso se están matando en continente. Pero si la gente fuera un poco más consciente y pensara con esos cuatro dedos de frente, todo sería excelente. Vivieran felizmente y finalmente no hubiera en el mundo tanto doliente. La maldad se desplaza hasta cuando estás en tu casa. Me pregunto qué pasa, porque hay tantas amenazas. Se extingue nuestra raza por las guerras que arrasan, dejando nuestras masas como pollitos en brasa. Así funciona, pasa, sin afinar mucho. Central de Music, what is ley. Inspeccionan la zona, cuestionan, detonan, accionan, reaccionan y bam, bam, coro.